Si me acordaron hablar al brillo, dada que tabú ni más. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana. Hola, buenas noches y bienvenidos a una edición y una cita más en esta semana del 22 de noviembre a la tertulia, aquí en la 93.4 de la FM Radio. Y bueno, como cada lunes estamos aquí para pasar una horita hablando y tertuliando de muchos temas, debatiendo temas de actualidad. Y bueno, con tertulios que cada lunes nos acompañan aquí en los micrófonos de la 93.4. Voy a ir presentando a los tertulianos que nos acompañan. Hoy tenemos algunos tertulianos que, bueno, pues como cada lunes son diferentes. Buenos días, buenas noches, Paco. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Manolo. Buenas noches. Ya llevaba un par de tertulias sin venir por aquí. Una, ¿no? También tenemos al compañero Miguel Ángel, que está por aquí, pero bueno, está, creo que ahora mismo está ocupado, se va a incorporar de inmediato. Y bueno, y uno que os habla aquí en estos micrófonos, que ya también llevaba varias semanas sin estar por aquí por motivos laborales, he estado fuera también, bueno, y buenas noches también. Vamos a comenzar hablando de algunos temas que tenemos por aquí. David, ¿me has presentado o no? Sí, te he presentado. Aquí estaba en el servicio. Estaba diciendo que estabas ocupado. Buenas noches. ¿Sabes? ¿Qué tal? Que no, decía que ya hacía tiempo que no venía por aquí. Sí, echaba de menos. Que por el tema de... Echaba de menos esto. Sí, no, esta era la tertulia era más variada, ¿no? También por una serie de circunstancias. Quizá la tertulia... Hoy Fernando no puede estar con nosotros porque está en una reunión. Uh-huh. Pero bueno, la tertulia más repetida a lo largo de estos años, pues... Habrá sido contigo, Fernando, y con Manolo últimamente también, ¿no? Que el otro día hablábamos en esa celebración del programa de las compañeras, ¿no? De La Somos Todas, que dirige la compañera Loli Rodríguez, pues hablábamos personalmente entre nosotros que no sabíamos las cuentas, los números de los programas que llevamos cada lunes aquí en la tertulia, que bueno, comentábamos que hacía por lo menos, pues hace 4 años, ¿no?, que estábamos por aquí en la tertulia y bueno, creo que si me dijiste... Empezamos con unas elecciones catalanas, que por cierto, 4 años, David. El próximo 28 de noviembre son las elecciones catalanas, que es uno de los temas que hablaremos ahora, pero bueno, porque está en el debate y es un tema de actualidad. Pero bueno, para ir comenzando, adelantando temas, me gustaría que habláramos un poquito, sobre todo porque bueno, es importante esta semana hablar de este tema, que es la celebración el próximo jueves 25 de noviembre del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Y bueno, como sabéis, ese día pues se celebra en todo el Estado español y sobre todo aquí en ESIA, que hay una serie de actividades. Voy a comentar un poco lo que son las actividades y ahora pues hablaremos un poquito de la importancia de este día, ¿no? Hoy se ha comenzado, ¿no?, con la jornada, ¿no?, de celebración del Día Internacional contra la Violencia, ¿no?, con una jornada, Violencia contra las Mujeres, así se titulaba, en el Teatro Municipal. Bueno, se ha organizado por el Área de Igualdad y Bienestar Social del Centro Municipal de Información a la Mujer. Luego, bueno, pues a lo largo de esta semana también va a haber otro tipo de actividades. Bueno, en la jornada de hoy, el programa que tenía, bueno, era una lo que es una conferencia sobre la sensibilización a la violencia de género a través de la imagen, a cargo de un psicólogo clínico. Luego también, bueno, de una actividad hablando, se entiende, de la gente, apostando por un lenguaje no sexista. Una actividad también a cargo de Yolanda Pesquero Rubio, pedagoga y experta en género. Y por último también, bueno, pues una conferencia sobre la violencia de género, atención y protección a la víctima desde la coordinación institucional, ¿no? También a cargo de Rosario Muñoz Girón, jefa de la Unidad Provincial contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno de Sevilla, que creo que la han entrevistado las compañeras de la Somos Todas y, bueno, podrán escucharla en próximos días. Yo creo que de las actividades más importantes que hay programada, la del jueves, que es donde puede participar toda la sociedad sevillana, que es una concentración-manifestación organizada también por el Área de Igualdad, el Centro Municipal de Información a la Mujer y las asociaciones de mujeres, que es el próximo jueves a las 7:30 en la Plaza de España, en el Salón. Es importante, bueno, sobre todo el carácter, ¿no?, de una manifestación, ¿no?, porque, bueno, sabéis que hace ya unos años la Concejalía de la Mujer, en aquel momento gestionada por una compañera de Izquierda Unida, Carmen Martín, pues impulsó, ¿no?, que ese día se celebrara en ECIA lo que es una manifestación, ¿no?, sobre todo porque, bueno, porque era importante, ¿no?, ese día, y sobre todo, bueno, normalmente otros años lo que se ha hecho ha sido una concentración de 5 minutos y, bueno, la importancia que tiene una manifestación donde, bueno, la sociedad sevillana pues puede expresar su repulsa hacia este elemento que hay, bueno, hacia esta violencia, ¿no? Y yo creo que es importante, ¿no?, que se siga manteniendo y que se le dé este carácter, ¿no?, a esta actividad, ¿no?, que sea una manifestación, una concentración, pero, bueno, sobre todo una concentración por el resto un poco de importancia. Y, bueno, es importante que se haya consolidado que cada 25 de noviembre en esta ciudad pues los ciudadanos se puedan echar a la calle para decir no a la violencia contra las mujeres, hacia las mujeres. No sé si, bueno, opináis de la misma forma que yo en este aspecto. Sí, está claro, ¿no? La semana pasada tuvimos la oportunidad de contar la tertulia con Loli Rodríguez, el responsable del área de la mujer de Izquierda Unida, y abordamos el tema con bastante profundidad, ¿no? Desde luego parece que cada año la sociedad vamos a peor en lo que respecta al maltrato hacia la mujer. Y, por lo tanto, muy importante la participación en la manifestación del próximo jueves, ¿no? Quisiera, en el plano político, resaltar también que, bueno, pues esta manifestación, aunque goza del apoyo de todos los grupos políticos, empezó a rodar con la participación de Izquierda Unida en el cogobierno, en el mandato 2003-2007, en el Partido Socialista Obrero Español. Y decir que fue Carmen Martín, como concejala de Izquierda Unida, la que echó a rodar este tipo de reivindicaciones en Écija, ¿no? Que además cuentan con la participación de bastantes personas, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado también es importante resaltar el tema de los recortes del gobierno, que aquí también se han dado en Écija, porque aquí en el mandato 2003-2007 había un área de la mujer, precisamente sí, dirigida por Carmen Martín, y que luego, cuando en 2007 el PSOE entró en solitario a gobernar, pues la suprimió y la incluyó dentro Igualdad, ¿no? Del área de Igualdad, ¿no? Que es lo que ha hecho el gobierno de la nación. El gobierno central de Zapatero, ¿no? Quitar el ministerio, que menos cuesta, que un ministerio importante de carácter social, de apoyo a un grupo importante de la sociedad, a la mujer, que hay que decir que está discriminada económicamente, ¿no?, nuestra sociedad, pues los datos están ahí. Las mujeres cobran de media en Andalucía 6.000 y pico euros menos que los hombres. Y un 13% la brecha salarial. Por lo tanto, es una realidad que hay que decir, ¿no? Y ante estas cosas, pues, desde los públicos se deben tomar medidas, ¿no?, que incentiven la participación de la mujer en el mercado laboral y en unas condiciones de igualdad con los hombres, que son el grupo, ¿no?, que estamos cobrando más, ¿no? Porque las mujeres, hay que decir que por el mismo trabajo hay sitios donde la mujer está cobrando menos y que la brecha salarial, como bien ha dicho David, es del 13%, ¿no? Y recordad también que cuando Zapatero estuvo aquí para las elecciones de para las elecciones generales en campaña, no sé si recordáis, ¿me escucháis bien, David? Sí, perfectamente. No sé si recordáis que durante la campaña de 2008, pues tanto Zapatero como Rajoy trataron al electorado como cliente y fueron vendiendo unos productos, ¿no? Haciendo unas promociones y tratando al electorado como clientela, ¿no? Y en una de las visitas, en su visita a Andalucía, Zapatero, precisamente en Sevilla y en Jaén, pues prometió en esta legislatura acabar con la brecha salarial, con la discriminación económica de la mujer, ¿no? Por lo tanto, esto creo yo que hay que recordarlo, puesto que lo dijo en 2008, dos años después, ha suprimido el Ministerio de la Mujer, ¿no? Por lo tanto, no ha dado los pasos en el sentido de reducir la diferencia y de aumentar los derechos de la mujer dentro del mundo del trabajo, sino que cuando ha venido la crisis, lo primero que de las primeras cosas que ha suprimido es el Ministerio de la Mujer. Con, ¿no? Con los aplausos y el beneplácito del Partido Popular. Claro, no, sí, además ha cedido, en parte ha cedido porque era una de las presiones de la derecha, ¿no? Del Partido Popular. Cuando el, bueno, y hay que decir un dato que es importante, Miguel, te interrumpo, perdona, que lo que es el Ministerio de Igualdad, lo que representa en un presupuesto es el 0,1. Del presupuesto. Sí, está claro. O sea que un porcentaje mínimo, ¿no? Ha sido una desconsideración total por parte del gobierno de la nación, por el gobierno del PSOE, como ya he dicho antes, con el beneplácito y la presión del Partido Popular hacia las mujeres, ¿no? Con esta eliminación del ministerio, ¿no? Que bueno, pues no tenía unas competencias exclusivas, ¿no? En igualdad de género, y aparte no tenía tampoco un presupuesto muy significativo, como bien he dicho anteriormente, representaba un 0,1%, ¿no? Y bueno, pero por lo tanto, aunque bueno, no era una representación en cuanto a números, en cuanto a política, muy importante, pero bueno, representaba una cuestión simbólica para el movimiento feminista y el movimiento de las mujeres, ¿no? Y bueno, y que bueno, se haya borrado del mapa, pues la verdad que bueno, como he dicho antes, una desconsideración institucional, ¿no? hacia las mujeres. Sí. A mí sí. No sé, Paco y Manolo, sí, si queréis intervenir. Me gustaría intervenir, hombre, diciendo que es muy importante lo que estáis diciendo, tanto Miguel como tú, David, sobre el tema puramente político, digamos, ¿no? Cómo se está manifestando ahora mismo con la crisis. Y todas estas ideas, todas estas historias, el tema de las ayudas al tema de la mujer y de la consideración que a través de los ministerios y de otros organismos se le está dando, ¿no? O sea que el tema es sumamente importante, ¿no? También, evidentemente, me sumo a lo que habéis dicho al principio de vuestras intervenciones, ¿no? Que es muy importante que todas y todos participemos en las manifestaciones públicas que se hacen cada año, aquí en Écija es el 27, me parece, ¿no? No, el 25. Perdón, el 25, 25. Me he confundido, perdona, David, sí, llevas razón. El 25, esa concentración, manifestación que ya llevamos repetidos años haciéndola a las 7:30 en la Plaza de España, ¿no? Dando una vuelta, como todo esto, dando una vuelta por la calle Nueva y tal, ¿no? Todo esto me parece sumamente importante porque, digamos, la manifestación pública de ese rechazo, ¿no? al tema de la violencia. Pero yo me gustaría también, a pesar de que habéis entrado en el tema político puramente y en el tema, digamos, más social por arriba, me gustaría resaltar, lo digo porque estoy viendo aquí ahora mismo el programa que tiene el Ayuntamiento de Écija, hoy, se ha celebrado hoy, y al que lógicamente no hemos podido asistir porque se ha celebrado por la mañana, ¿no?, en horas de trabajo. Pero estoy viendo que incide en aspectos concretos de ese tipo de violencia que no es tanto política, que no es tanto que se vea por encima, sino que es lo que llamamos yo llamo al menos la violencia social, que está ya a otros niveles, que se ejerce contra la mujer, ¿no? Y que lógicamente no es tan visible como esto que estáis diciendo vosotros, ¿no? Desde el tema puramente del lenguaje, estoy leyendo aquí, ¿no? Apostando por un lenguaje no sexista, ¿no? La conferencia o la charla que se ha dado a las 11, ¿no? O el tema de la imagen. Veo aquí que a las 9:15 había una conferencia o una charla sobre sensibilización a la violencia de género a través de la imagen, ¿no? Por ejemplo, que se ceba especialmente con la mujer, ¿no? o al tema de la atención a la protección de la víctima y tal, ¿no? Veo que son, pues, vamos, yo así lo considero también, son múltiples aspectos que no son tan evidentes como, aunque sea este el más importante, el de la pura agresión, ¿eh? Yo quiero hacer hincapié también en que hace, creo que son, tú me corriges, David, si no es así, creo que fue hace dos sábados, dos semanas, cuando aquí en la sede de Izquierda Unida también celebramos una sesión organizada por las mujeres de Izquierda Unida. Sí, duró solamente una jornada feminista. Una jornada feminista que se celebraron aquí el sábado por la mañana, durante toda la mañana de ese día, ¿no? Hace dos sábados aproximadamente, y que fueron sumamente importantes, ¿no? Con participación, como digo, de mujeres de Izquierda Unida que vinieron del Viso, creo recordar. Sí. Gente de aquí también que colaboró en el Ayuntamiento de Écija. Y alguna mujer también de aquí de Izquierda Unida, decía, ¿no? Evidentemente ahí se tocaron más que los aspectos. A mí me gustó especialmente la jornada, ¿no? No solamente por el día de convivencia que echamos aquí, sino porque ahí se tocaron aspectos que a mí me parecen muy importantes, ¿no? No solamente el tema que más se ve, que es el tema, digamos, de la cuestión social política que hay que poner de relieve, ministerios, jornadas, concentraciones, y del tema más lamentable, que es la agresión física contra las mujeres, que está produciéndose día a día, ¿no? No solamente las que terminan con una muerte infame, sino aquellas que también simplemente son una agresión física, ¿no? Pero en esa jornada, y yo por lo que veo, me da la impresión de que en estas que estamos viendo aquí, se hizo hincapié en que esa es, digamos, la punta del iceberg. La violencia es la punta del iceberg que se ve y que está por encima del nivel del mar, ¿eh? Digamos, es lo que sale a la luz cuando ya no queda otra solución. A las mujeres, recuerdo que hace muchos años lo vimos aquí en el Palacio Peñaflor, en unas conferencias que hicimos, perdón, en Benamejí creo que fue, cómo se decía que a las mujeres a las que se les pega o a las que se les mata, sencillamente son aquellas las que se rebelan, ¿eh? Las que acaban luchando por esa violencia que cotidianamente, diariamente sufren en sus vidas y que, bueno, así hay miles de mujeres de cuya existencia no tenemos noticias, que no lo sabemos, pero que sabemos que existen y que no solamente esa violencia es a las que matan o a las que les pegan. Esas son las que se rebelan. Esas son las que se atreven a salir de esta situación en la que se encuentran, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque yo creo que lo de arriba, lo de luchar contra la violencia física, eso todo el mundo te dice que sí. Nadie te va a decir que está a favor de eso. Eso es de lógica. Lo del tema político, social, ayudas y tal, casi todo el mundo te dice que sí también. Pero ver y aceptar lo otro, el ver que las mujeres y aceptar que las mujeres están al mismo nivel que estamos nosotros los hombres, que deben cobrar, como tú dices, David, a nivel social y sindical, si me apuras, el mismo salario que un hombre, y que en todos los aspectos de la vida están al igual que nosotros, eso ya es más difícil de aceptar. Y yo creo que ahí está el quid de la cuestión, ¿eh? Yo creo que ahí radica el problema que está habiendo de verdad, y eso no se está viendo hoy en día en la sociedad. Aceptar que las mujeres son iguales que nosotros, excepto en lo puramente, vamos a decir, orgánico, que la naturaleza nos ha dotado, eso yo creo que es lo que no se está viendo, y esa situación es muy difícil de evidenciarse, porque ahora mismo no se está viendo, ni muchísimo menos. Y hay muchas mujeres que siguen sometidas a, digamos, una falta de protagonismo en sus vidas que habría que sacarlo a la luz. No sé qué os parece a vosotros este tema, ¿eh? No solamente, yo no me quedo nunca en el tema físico de la agresión, que es muy importante, pero sí en lo otro, que también me parece sumamente importante, ¿no? Y de eso sí que no tenemos conciencia, me parece, ¿eh? De lo que tú has dicho, pues hay dos cosas con las que me quedo, que en el tema de la el tema este de la agresión, ¿no? Por, hombre, tenemos la manifestación del día 25, yo creo que ¿qué sentido tienen las manifestaciones contra la violencia de género, ¿no? Pues es de concienciar, ¿no? Evidentemente el maltratador, porque vea una manifestación, no va a dejar de maltratar. Incluso, no sé, no, es que eso ya tendría que verlo un psicólogo, a lo mejor se pone peor o mejor, ¿no? Pero sin embargo, hay mucha gente que, digamos, somos un poco indiferentes o no llegamos a plantearnos el problema de las mujeres como realmente es, con toda su crudeza, y pasamos un poco. Entonces, para esto sí que, para estas personas, que son la mayoría posiblemente, no creo que sean la mayoría maltratadores, ¿no? En este país. No, evidentemente no. Será una ínfima minoría, ¿no? Yo creo que son cosas más bien excepcionales. Y luego, entonces, pues yo creo que es muy interesante y deberíamos de ir todos el día 25 a manifestarnos en contra de eso. Esto, y del último que tú has dicho, pues es interesante porque yo tengo la idea últimamente de que realmente vamos hacia una sociedad matrilineal, y yo estoy muy de acuerdo y muy a gusto que iría en esa dirección. Está apuntando todavía a una minoría, el feminismo no, hombre, es popular, pero todavía puede serlo más, ¿no? Pero no es solamente eso, sino el feminismo, digamos, es una organización. Está lo que es la organización y lo que es el movimiento social. O sea, una organización es que nos creamos un nombre, unos estatutos, etc. Y el movimiento es que todo el mundo, todas las mujeres tienen problemas y sobre todo están cambiando su mentalidad, su punto de vista con respecto al hombre, con respecto al mercado de trabajo, con respecto... Estamos en una sociedad que es muy distinta a la del siglo XIX. Y entonces eso es lo que trae consigo este nuevo punto de vista, este nuevo movimiento, y bueno, hasta el punto de que hay mujeres, ya ves, pues sí, pues también eso es igualdad para el hombre, ¿no? En respecto al hombre, ¿no? Mujeres militares, mujeres guardias civiles, en fin. O sea, no solamente en temas propios de, digamos, o temas más que siempre se han considerado más bien clásicos de la mujer. De la mujer, ¿no? Sino uh-huh. Incluso temas, pues ya ves, en la guerra, pues evidentemente. Hombre, teniendo en cuenta de que la guerra precisamente no es una cosa para ponerla en un altar, ¿no? Evidentemente. Entonces, el movimiento es una cosa que se da en toda la sociedad, desde los estratos más altos hasta los más bajos. Y eso es lo que se está dando. Y, bueno. Sí, yo lo que quería comentar, a raíz de lo que ha dicho Paco, que bueno, que yo creo que nos tenemos que meter todo en el saco. Nos hemos empecinado un poquito en creer, bueno, que el tema de la violencia de género, digamos, es el único problema que hay, ¿sabes? Y realmente, bueno, hay mucho más, ¿no? Es una cuestión realmente que es estructural, ¿no? Y que hay que atajarla desde todos los ámbitos, ¿no? Desde el ámbito educativo, desde el ámbito, pues, cultural, ámbito deportivo, yo creo que desde todos los ámbitos, ¿no? Y bueno, yo creo que es un error, ¿no? El entender, ¿no? O el hacernos ver, por parte en este caso del gobierno, de que, bueno, con la ley de violencia de género cuando nació, pues iba sobre todo empecinada en eso, sobre todo la cuestión es una cuestión que, digamos, está en todos los ámbitos y en todos los sectores de la sociedad, y si no se ataja, pues en este caso con dotación económica, un presupuesto, no puede representar. Si queremos erradicar un tema que supone no sé cuántas muertes al año, ¿no? Pero si queremos erradicar realmente esta lacra social, hay que invertir más dinero, no puede representar un 0,1 del porcentaje, porque, por ejemplo, en otras cuestiones, en tráfico o en otras cuestiones, se invierte mucho más, ¿eh? En terrorismo, por ejemplo. Sí. Bien, David, yo por seguir con un tema de calendario, ¿no? Ya que referimos el día de la no violencia hacia la mujer, el 25 de noviembre, recordar también que ayer domingo, ¿no? El más cercano, se celebraba también el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de la violencia vial, ¿no? Son 250 personas las que resultan muertas o heridas cada día por accidente de tráfico. Y aquí en España, pues por los datos que tenemos, cada hora se producen 10 accidentes de tráfico con víctimas, ¿eh? Más de la mitad de ellos ocurren dentro de las grandes ciudades. Entonces eso se celebró ayer domingo, era el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de la violencia vial, y de las personas inocentes que han muerto por culpa de imprudencias de otros conductores. Y decir también que el 20 de noviembre, un poco más para atrás, se celebraba, no sé si Paco lo sabrá también, por el tema del Instituto, el Día Internacional de los Derechos de la Infancia. Sí, sí. Decir que bueno, que el sistema en el mundo en el que vivimos, hay muchísimos niños que viven en la calle, que no tienen derecho a la educación, que es una fecha que se... que tiene su número en el calendario, ¿no? pero que vemos como desde los gobiernos internacionales pues no se ponen medidas para atajar esta situación tan dolorosa, ¿no? En el mundo se gastan 900.000 millones de dólares en compra de armamento por parte de los gobiernos, lo digo porque lo sepa la gente. Y para cumplir los objetivos del milenio, pues serían, según las Naciones Unidas, necesarios 70.000 millones de dólares, una ínfima parte de lo que se gasta en armamento. Los objetivos del milenio, como ya sabéis, van desde la erradicación de la pobreza en el mundo, la no discriminación de la mujer en el mundo, acabar con el trabajo infantil, el derecho al agua potable de todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo, ¿no? Son unos objetivos que se marcó la ONU para alcanzar en 2015 y que bueno, como vamos viendo, pues vamos para atrás, no solo vamos avanzando sino que vamos retrocediendo, ¿no? Y vemos como aquí en España, ¿no?, como incluso niños que vienen de países como o por ejemplo puede ser Rumanía, ¿no?, que los padres han vivido mejor que los niños, ¿no? Los padres del sistema socialista que había en Rumanía pues tenían derecho a la vivienda, a la educación y ahora que se ven como nómadas arrastrados a la supervivencia y al no poder gozar de derechos y derechos que... Derechos que aquí tenemos, ya aquí tenemos, ¿no?, pero que también hay gente que no la tiene, ¿no? Efectivamente. Teniendo en cuenta que España pues es el país octavo más rico del mundo. Como ya sabemos, dentro del capitalismo se producen diferencias entre países, pero también dentro de los mismos países, entre clases sociales. Y también en España pues existen muchos problemas sociales, ¿no? No tan extremos, evidentemente, como en países en vía de desarrollo, ¿no? Uh-huh. Es preciso recordar ese día, ¿no? Y hace un llamamiento desde la 93.4 a erradicar tanto la violencia de género hacia las mujeres como el trabajo infantil, ¿no? Uh-huh. Y la falta de derechos por parte de los niños y niñas en el planeta. Uh-huh. Oye, un dato, yo sé que hemos hablado mucho del tema del Sahara en esta última semana y se está hablando mucho. Hoy me ha chocado porque es un dato bueno, positivo. Se ha creado dentro del Partido Socialista una plataforma en la que ya se han inscrito 400 militantes de base para pedir al gobierno, o sea, militantes del Partido Socialista Obrero Español, han creado una plataforma para pedir al gobierno del PSOE que condene los hechos ocurridos en Alayún. Un dato muy importante y bueno, yo creo que es importante que en este aspecto se rompa la disciplina de partido, porque bueno, no hay derecho a lo que está pasando, a lo que allí, está pasando, ¿no?, y a la actuación del gobierno español. Yo, hombre, no sé si queréis comentar algún tema, no sé si tenemos alguna última noticia sobre el tema de Sahara, pero quería indicar ese tema porque me parece muy interesante que, bueno, en el propio seno del PSOE, de hecho ya hubo un diputado, creo que Navarro, que se ha dado de baja por este tema. Sí. Y creo que en Cataluña, en un acto del PSOE, el otro día también, este fin de semana pasado, ¿no?, ante una intervención de Rubalcaba, de las elecciones catalanas, pues también hubo una serie de personas, no sabemos si eran militantes del PSOE y demás, que por cierto lo sacaron de allí, ¿no?, también pidiendo, bueno, gritando Sahara Libre y demás, hombre, que bueno, es un tema muy, un aspecto muy importante. Sí, la verdad es que el tema lo hemos tocado en las dos últimas tertulias, sí. Un tema muy grave, ¿no?, ya lo hemos referido, ¿no?, de unas condiciones de vida de una población que se ve abocada a vivir dividida entre la parte que vive en el territorio del Sahara Occidental, que está ocupada por Marruecos, y la parte de población que se tuvo que exiliar o que pudo exiliarse y vive refugiada en campamentos humanitarios de refugiados en el desierto de Tindú, en Argelia, en la Mada Argelina, una de las zonas más inhóspitas del mundo. Allí no viven, prácticamente animales. Allí viven el camello y la cabra, así que nos podemos imaginar, ¿no? Y agricultura pues no se puede sembrar. En este caso, la población saharaui afectada ha sido la que se encuentra dentro de del territorio ocupado por Marruecos, ¿no? Yo quisiera señalar también la noticia que aparece hoy en algunos medios de comunicación, y es que los familiares del ciudadano español asesinado en el campamento de Babi Hamadi Bouyema, pues van a presentar una querella criminal en la Audiencia Nacional contra el ministro de Interior de Marruecos y el gobernador de la IUM. Es importante resaltarlo, ya lo dije la semana pasada, pero lo voy a repetir, ¿no? Esto es una vergüenza, la actuación del gobierno, que es sumiso a los intereses económicos de algunas empresas de aquí, no los intereses estratégicos de España, como dicen, los intereses económicos de algunas empresas multinacionales españolas, como la que explota los caladeros, los bancos de pesca saharaui, que de los 119 flotas internacionales que hay explotando los bancos, los caladeros de agua del Sáhara Occidental, por el acuerdo que tienen con Marruecos, 100 son españoles, ¿no? Y luego con el fosfato, pues tienen y el petróleo, tienen ahí intereses, empresas americanas y empresas de Francia. Por eso España y Francia, el PSOE y el PP en Francia, pues están vetando que la Unión Europea pues condene a Marruecos. Ya se va a conseguir que se vote en el Parlamento Europeo. Hasta ahora no se había podido sacar una resolución dentro del Parlamento por los vetos del PSOE en España y del Partido Popular de Sarkozy en Francia, vamos. Quisiera también señalar, que ya lo dije la semana pasada, pero que los ciudadanos se imaginen, las personas que nos escuchen, que esto hubiera ocurrido en Cuba o en Venezuela o en Bolivia, ¿no? Claro. Donde frecuentemente pues van diputados del PP o del PSOE a provocar y a buscar una foto y luego están una semana hablándola en las tertulias de radio y de televisión, ¿no? En este caso del Sahara nos hemos encontrado con que han agredido a periodistas españoles, que eso es gravísimo, han expulsado observadores internacionales como el eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer, han expulsado a diputados españoles que representan la soberanía nacional, dos del PNV y uno de Aralar, y han asesinado, han matado a un ciudadano español. Un pasaporte español, ¿no? Ciudadano español. Entonces estos hechos son gravísimos, ¿no? Uh-huh. Y el gobierno pues da una respuesta cobarde y cómplice con la tiranía que gobierna en Marruecos, ¿no? Es un país vecino y que es un pueblo noble que es víctima también de una tiranía, ¿bien? A mí lo que me da un poco de pena con el tema del Sáhara y con incluso los que hemos tratado antes, ¿no?, del tema de los niños a nivel mundial y de las mujeres, que a medida que las cosas pase el tiempo, parece que pierden intensidad de cara a la opinión pública, ¿no? Parece que todos nos aflojamos un poquito y estas cosas van dejando, al dejar de ser noticia de primera plana, como vivimos al día en el mundo de la información, las cosas estas parece que pierden intensidad de cara al ciudadano, ¿no? Afortunadamente, en el tema del Sáhara tenemos a las asociaciones de amigos del Sáhara repartidas por toda España, y en concreto aquí en Écija, que están ahí para recordárnoslos constantemente. Gracias a ellos y ella conseguimos tener la mente clara sobre el tema del Sáhara un año tras otro, bien sea por las campañas de sensibilización que hacen y en concreto con estas que hacen, me parece que David, no sé si recuerdo, en enero o en febrero, con el tema de la recogida de alimentos básicos, el arroz, el azúcar y el aceite. Y de alguna forma esto, aparte del alimento, por supuesto, contribuye a que el ciudadano, los ciudadanos, en concreto en Écija, pero también en muchos sitios, ¿no?, tengamos presente siempre la situación del Sáhara y no se nos olvide, ¿verdad? Porque esto muchas veces, si no llegase por esto que ha pasado, estos disturbios, en los medios de comunicación, normalmente controlados por quienes ya todos sabemos, no tienen mucha repercusión, que digamos, ¿verdad? Entonces bien, parece que bajamos la guardia sobre eso. Y pasa igual con todos los temas que, bueno, con los tres temas que habéis citado. En el tema de la mujer no pasa tanto, pero no pasa tanto porque desgraciadamente cada cierto tiempo vemos morir a una mujer. Es decir, vemos como esa punta del iceberg, a la que yo he hablado antes, constantemente se mueve y sale a la luz, pero sale a la luz en forma de desgracia, sale a la luz en forma de que matan a una mujer cada cierto tiempo y sabemos que eso ocurre. Por eso no es información, sino el tema prácticamente no tendría repercusión en los medios de comunicación, salvo en espacios aislados, informes concretos y dosieres y cosas de ese tipo que, bueno, salen cada cierto tiempo, ¿no? Yo creo que es que vivimos en una sociedad demasiado mediatizada por la actualidad y que no reflexionamos sobre los temas que de verdad son importantes, ¿eh?, socialmente. En eso tienes mucha razón, porque, por ejemplo, estuvo de moda hace un año, ¿no? Uh-huh. Bueno, cuando pasó la desgracia esta en Haití, Uh-huh. Y ya nos hemos olvidado de Haití. De Haití, prácticamente. Pues ¿no? ahora ha vuelto a salir otra vez la noticia. Por el tema de... Así de bien estará, claro. Que están contagiándose todas de cólera. Sí, yo creo que ha sido por el tema este de la epidemia que está habiendo ahora, ¿no es cierto? Entonces claro, vuelve a ser actualidad. Pero ya la había perdido, lo que tú dices, Manolo. Ya la había perdido por completo. No solamente los haitianos, no solamente los saharauis, montones de pueblos indígenas, que las petroleras los están echando de su hábitat y están desapareciendo, porque en el momento que se pongan en contacto con el hombre blanco, nosotros portamos un montón de enfermedades para los que somos uh-huh. inmunes, como el sarampión, un montón de... que ellos caen como moscas. Entonces, quiero decir que se están cometiendo muchas injusticias con muchos pueblos. Con muchos pueblos, efectivamente. Hay mucho que hacer y yo creo que nos estamos liando con la letra pequeña. Porque todo esto tiene una solución muy fácil y se llama reparto de la riqueza. ¿Y tú crees que eso es fácil, ¿no, Manolo? Vamos a ver, la pregunta es, no, es que si no se puede hacer, pues hay que insistir y darle vueltas, porque eso es lo que hay que hacer, no hay que hacer otra cosa. Digo yo, vamos, porque ¿de qué nos sirven tantos derechos si ahora el que no tiene dinero no puede ejercerlo? Porque necesita un abogado, porque necesita conocimientos, porque necesita quien lo asesore. Porque en una barriada pobre no hay nadie que te asesore. Y cuando no tienes un duro, no hay nadie que te mire a la cara. ¿Y qué ley vas a defender? ¿Qué derecho vas a defender tú que tengas? Ninguno. Sin dinero no se pueden defender ningún derecho. Ninguno. Aquí en este país. En este país ni en muchos sitios, vamos. Y este país es, bueno, pues... Claro. Es de Occidente. Que estamos muy orgullosos nosotros de Occidente. Sí. Entonces tenemos que volver un poco al marxismo. Tenemos que volver otra vez qué es lo que está pasando aquí. Uh-huh. Tenemos que ver que la crisis económica, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que ha pasado con la crisis económica? Ya no estamos olvidando de la crisis económica, ahora estamos sacando otros temas, sí. otras historias. Oh. Esto se va a hacer crónico. Ahora Irlanda. Sí, no, sí, pero no digo ya meternos en el juego, sí, de las noticias de la televisión y del periódico, sino reflexionar profundamente. Nosotros tenemos mente. Tenemos una cabeza donde hay una mente y no sirve para peinarse solamente, sirve para pensar. Por Dios, tenemos que ver un poco por nosotros mismos, llegar a algunas conclusiones, ¿no? En economía, en política, pero por nosotros mismos. Siempre tendremos una tendencia, siempre tendremos una orientación. Por supuesto, aquí somos marxistas todos, se supone. Yo soy el primer marxista. Y me he dado cuenta de que soy marxista hasta no hace ni mucho siquiera, ¿no? Sí, pero el marxismo no es una religión, Manolo. O sea, no lo podemos profesar como una religión. El marxismo es una forma de analizar la sociedad y cómo se mueve dicha sociedad. Y no una forma rígida, sino una forma que tiene que saber adaptarse a los tiempos que corren. Entonces, el marxismo siempre son, desde mi punto de vista al menos, aunque tú lo has dicho eso, aquí somos todos marxistas. Ahora no sé si te has fijado, a mí me ha llamado la atención poderosamente, cómo ahora con el tema de la crisis... He oído, porque hemos estado muy pendientes de los medios de comunicación, cómo se han hecho análisis marxistas, cómo se han reivindicado incluso análisis marxistas al ver cómo ha pasado toda esta crisis, ahora muy puntual, muy concreta, desde el punto de vista económico. Y hay gente que ha hecho, y lo ha dicho públicamente, análisis marxista. A mí me ha hecho esto gracia porque, si no os acordéis mal, hará 10, 15, 20 años, no me acuerdo ahora, no sabría deciros, ¿no? Había gente que decía que el marxismo estaba muerto. Que el marxismo era una cosa enterrada, muerta y enterrada, ¿no? Para los capitalistas, sí. Sí, pero yo muchas veces pienso que son los propios capitalistas los que hacen análisis marxista. Si hacer un análisis marxista es analizar los datos que tenemos delante, simplemente que luego se pueden enfocar hacia un lado o hacia otro. Eso ni más ni menos, desde mi punto de vista al menos, es el marxismo. El marxismo es una herramienta de análisis, aparte de la ideología, por supuesto, pero es una herramienta, es una forma de analizar. Entonces, a mí me llamaba esto la atención y ahora me ha llamado todavía más ver cómo hay mucha gente que hace análisis marxista y además lo dice públicamente, lo cual hasta me agrada, si os digo la verdad. Sí, la propia burguesía decía, os doy un dato, si a un director ejecutivo de una multinacional del petróleo de los Estados Unidos... Es uno de los hombres más ricos del mundo, que la lucha de clase que sí existe, claro, que sí es existe, una realidad. Vale. Lo que pasa es que la iban ganando ellos. Efectivamente. Dice, lo que pasa es que la vamos ganando nosotros. Claro, claro. Es que dentro del marxismo, el marxismo también enfoca la economía. O sea, el marxismo no es una filosofía que se queda en el puro materialismo, sino que hace... Lo que pasa es que no ha habido gente, no ha habido discípulos suficientes para desarrollar esta... esta economía, esta filosofía, este conjunto de... Y ponerla en práctica, ¿no? Ponerla en práctica. En la práctica, ¿no? Hombre, yo el otro día estuve hablando un poco en plan de economía, si me lo permití. Uh-huh. ¿Eh? Sí, sí. 10 minutillos, ¿no? Es que no terminé el tema. Entonces estuve hablando de reguladores. O sea, ahora en Estados Unidos se está debatiendo, en el mundo entero, se está debatiendo el tema de entre reguladores y desreguladores, que son dos puntos de vista que existen en la actualidad económica. Entonces, unos son neoliberales, o sea, y luego están los keynesianos. Keynes fue el que sacó al Reino Unido. Sí, bueno, después de la realidad del, en todo del 29. En la crisis del 29, mediante una fuerte inversión pública. Hay que decir que la inversión pública de antes no es la de ahora. La de antes, el 80% iba para sueldos y salarios, y ahora es el 20%, porque hay mucha más mecanización. Uh-huh. Vale. Luego, ¿qué pasa con...? Bien. Los reguladores, en síntesis, lo que quieren es evitar que la banca se siga endeudando como lo ha hecho hasta ahora, que por eso es por lo que ha venido la crisis financiera. Y la crisis financiera ha traído también como arrastrando el paro. El paro que, por cierto, es endémico aquí en España, vamos. Y vigilar para que el mercado sea realmente libre. O sea, porque el mercado no siempre es libre, porque está muchas veces... controlado un poco. Controlado por las multinacionales, por las grandes multinacionales. Mientras que los desreguladores, los neoliberales... Estas son dos tendencias que ha existido desde siempre, desde el siglo XIX. No, desde el siglo XIX, no, desde la Revolución Industrial, ¿no? Y los desreguladores, pues ya sabemos lo que son. Piden privatizar, que se puede decir que es privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Las pérdidas, porque si, por ejemplo, se concede una empresa de agua a una empresa privada, cuando esas instalaciones envejezcan ya no, y haya que hacer una inversión, ya no le va a salir las cuentas. Ya. Bueno, pero yo lo que quería llegar es, por ejemplo, el keynesianismo es una forma de intervenir en el mercado. La experiencia socialista o comunista en Rusia, en la URSS, ¿no? Pues fue una experiencia de un mercado centralizado, totalmente intervenido. Entonces, quiero decir que aún dentro del capitalismo existe el germen del socialismo, aunque no lo sepamos ver, que sería el keynesianismo, es un germen del marxismo. Y bueno, lo que pasa que ahora que estamos en una crisis, pues posiblemente venga a la moda el keynesianismo, entonces pues volvamos un poco a poner las cosas un poquito más a flote. Un poquito más a flote quiere decir un poquito menos de miseria para el pueblo, porque la crisis le viene muy bien a los que tienen dinero, porque esos son los que están ahora ganando más dinero de todo con la crisis, porque ahora el que tenga dinero, pues si invierte, pues ahora, pues, o sea, tiene las manos más libres, y el que tiene dinero, pues siempre tiene... Sí, y bueno, pues... Decía Manolo también, ¿no? Sí. En la línea que estabas hablando, sí. Decir que, bueno, el liberalismo económico rechazaba la intervención del Estado en la economía. La economía por sí misma se regulaba, iba a dar lugar a que todo el mundo viviera de forma próspera, ¿no? Cuando eso fracasó, se pasó al keynesianismo, como tú dijiste. Pero fue por la crisis, Pero tras la caída del muro de Berlín, tras la caída de la Unión Soviética, ¿no? Y del campo socialista, pues los capitalistas se vieron sueltos de mano. Claro, eso sí. Y entonces se volvió al neoliberalismo, que es el nuevo liberalismo que nuevamente entra en crisis. Cuando realmente el neoliberalismo, vamos a ver, el capitalismo siempre ha sido intervenido por el Estado, porque yo, desde mis cortas luces, yo pienso que comienza el capitalismo con las colonias, que eso comienza, pues quizás España hubiera sido la pionera en la colonización, ¿no? Que con el tema de las Indias, ¿no? Fíjate por dónde nosotros hemos sido los primeros en algunas cosas. Y esto era intervención pura y dura, porque esto era ir el ejército delante y detrás los comerciantes o los buscadores de oro o los, en fin, ya depende de la colonización y la iglesia, ¿no? O sea, antes era la iglesia la que iba con su cruz Ahora lo que van son las multinacionales, cuando hacemos una prospección, cuando vamos a invadir un país. Poniendo la cruz a la gente en la espalda. Exactamente. Entonces, desde un principio siempre ha estado intervenido el mercado. Lo que pasa que, claro, con las vacas gordas, pues la gente y han visto sectores pudientes que la administración pública tiene dinero, ahí hay manteca. Uh-huh. Y han dicho, esto no lo tenemos que quedar nosotros. Y han lanzado esta teoría neoliberalista de no regular nada. Oye, y hemos caído todos. Todos hemos caído. No se ha salvado ni el gato. Oh, no, es que eso es economía, eso... Bueno, claro, es que claro, la economía es que va así. Yo, hombre, no, yo hablo de otra cosa. Yo, no. La economía es repartir la manteca. ¿Hay tanta manteca? Pues eso son matemáticas. Y hay tantas personas, hay tantos panes y tantas personas. Pero está claro que la manteca, como tú bien dices, la crea el trabajo, que es la única fuente de riqueza, junto con la naturaleza, que es la que aporta los recursos, ¿no? Y luego, a partir de ahí, todo es especulativo, todo es parásito, ¿no?, del trabajo, ¿no? El capital monetario, el de los bancos, es parásito, porque lo que hacen es mover dinero, la riqueza que crea el trabajo. Y el comercial también es parásito, puesto que no le da un valor añadido al producto, sino que lo que hace es obtener un beneficio de la riqueza y la plusvalía que anteriormente sabía crear la industria, ¿no? Bien, también hay que tocar estos temas de índole general, económico, pero me gustaría también recordar porque estamos en el último tramo, el último cuarto de hora. Me parece muy bien la reflexión de Manolo. Son reflexiones bajo la higuera. Vale, sí, pero bueno. No son reflexiones banales, Manolo, son reflexiones que tienen un sentido, ¿eh? Hombre, y al fin y al cabo lo que estamos haciendo aquí son dar como pinceladas que no sé a las personas que nos estén escuchando lo que les parecerá o no, pero de alguna forma hacen pensar o están dichas y pronunciadas para hacer pensar a la gente, no para otra cosa, ni más ni menos, ¿no? Yo pienso, no sé, Miguel, cómo lo verás tú también y David, porque a veces a lo mejor el que ha empezado a escuchar el programa y el que nos está oyendo ahora dirá, esta gente está pasando por muchos aspectos, está divagando incluso, pero yo creo que en todo, sí, porque empezamos con el tema de las mujeres y hemos pasado por una cosa y ahora estamos hablando otra vez de la crisis y de teoría. Sí, no, pero quiere decir que yo creo que todo tiene su punto en común, ¿no? Porque en la sociedad es una de las ideas que siempre desde la izquierda se han lanzado y eso es que en la sociedad todo está entrelazado. Todo forma parte de un todo, pero con sus diferentes aspectos. Ajá. Como hoy en día la sociedad es mucho más diversa de lo que era hace 100 años, o incluso 50 años, si me apuras, ¿no? Sí. Yo creo que los aspectos son, Paco, múltiples. Un sí. Encadenamiento de procesos, según Carlos Mares. Bueno, pero yo, esas expresiones, Manolo. Miguel, tú tienes que tener en cuenta que la mayor parte de la gente no le dicen nada, ¿verdad? Sí, sí, no porque no tengan sentido, vuelvo a repetir, sino porque, bueno, un encadenamiento, eso suena a cosa de libro, sí. Que está bien, pero que a la hora de plasmar la realidad, sin embargo, todas estas cosas que habéis tocado vosotros y la que estaba tocando ahora Manolo, todas estas las estamos viendo ahora plasmadas en la sociedad que estamos viviendo día a día. Es decir, no nos cogen sería un poco ante esta situación. Imagínate que tú estás en el sitio de mar y tú estás viendo ahora una evolución en gran medida de lo que tú ya has predicho. Pero hay muchas cosas todavía que no has dicho, porque hay cosas que han surgido nuevas, como el problema medioambiental, ¿no? La escasez de recursos, todo eso hay que incorporarlo al marxismo. Claro. Y eso Marx no lo puede recuperar porque no está. No tendremos que hacerlo alguno. Hay que hacer un desarrollo. Tendremos que hacer algún desarrollo, o si no, el marxismo muere. Con esa teoría, claro. Con esa teoría. No, yo me refería al hecho de que una persona que nos esté escuchando, si es que hay gente que nos está escuchando mucha o poca o regular, no lo sé, dirá, bueno, ¿qué tiene que ver todas estas cosas unas con otras? Bueno, yo creo que hay que explicar un poco que todas esas cosas tienen un enlace entre ellas, ¿no? Y es que son los diferentes aspectos de una sociedad en la que todo se toca, ¿no? En la que todo forma parte de un todo, pero que tiene muchas caras, ¿no? Alguien puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver el tema de la mujer con el tema de la crisis? Pues yo creo que mucho. Yo creo que mucho, aunque el tema de la mujer no viene de antes de ayer, sino que viene de siglos atrás y de mucho tiempo. Sin embargo, vemos como la mujer está afortunadamente teniendo un proceso de evolución de, no sé cómo llamarlo, incorporación, no me gusta, de incorporación a todos los aspectos, y eso también influye a la sociedad en la que vivimos, ¿no? El tema de ver cómo en el tercer mundo las multinacionales machacan literalmente a esa gente que está aquí para que aquí mantengamos otro nivel de vida, pero que ahora ha llegado una época de crisis que el sistema no es capaz de adaptar y que también machacan a la gente de aquí. No como lo hacen en el tercer mundo, pero sí como lo pueden hacer aquí, rebajando los sueldos, echando a la gente a la calle, iba a decir un... Cargándose el Estado de bienestar. Cargándose el Estado, ahora contradiciéndose a ellos mismos, no les importa, porque es lo que tú decías, las teorías neoliberales, bueno, las liberales de la vida decían que el Estado no tiene que intervenir, bueno, pues ahora les ha hecho falta que el Estado intervenga, pero para lo que ellos querían. Para hartarse de dinero. Que era para recuperar las pérdidas. Es lo que tú has dicho, Miguel, no sé, han socializado las pérdidas. Pero las ganancias no las socializan. Esa la han privatizado. Dile a cualquier banco de esto que socialice las ganancias que tiene. Mentira, no lo va a hacer nunca. Pero sus pérdidas sí que las han socializado. ¿Por qué? Porque las hemos pagado todos. ¿Cómo? Aparte de las barbaridades que están haciendo con la gente que tiene hipotecas y tal, pues le han pedido a los estados que le metan, que les insuflen dinero, que es un dinero de todos y de todas. Eso es un principio en contra del neoliberalismo. Efectivamente. Están interviniendo, pero ellos, el gobierno, pero como interviene pagarme dinero. Exactamente. Dice, ah, pues ya está, pero ahí te demuestra que no tienen principios, sino que solamente tienen, o sea, fines. No, y claro, no tienen principios, porque uno de sus principios dice el famoso laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même. No, o sea, yo lo voy a decir más claro. Son unos sinvergüenzas que no quieren leyes para hacer lo que quieran. Pero quiero decir que el principio liberal de la vida es hay que dejar pasar, el mundo va por sí mismo, no hay que intervenir. Bueno, pues eso no le importa traicionarlo ahora. No, de le, forma igual, ya por cerrar igual. Este capítulo, sí, a mí que me gustan las matemáticas también, dejo un dato para la reflexión, y ya nuestro radio oyente, pues el Estado de Irlanda, que ahora mismo se encuentra en boga de todo el mundo, pues elevó su déficit al 32% del Producto Interior Bruto por dar dinero, inyectar liquidez en la banca privada irlandesa que se encontraba en quiebra. Ahora los mercados, los mismos que han recibido el dinero del Estado irlandés, lo castigan como consecuencia del déficit, un déficit adquirido por el inyectar dinero público en, no por inyectar en para políticas privada. Sociales. Claro. No, claro. Bien, y como quedan 10 minutos, quería tocar otros dos temitas. Uno, aprovechando que está aquí David, que es la marcha en bici que se va a celebrar el sábado aquí en Écija, ¿no? Que ya era hora de una marcha en bicicleta, puesto que la verdad es que no se celebra desde el año 2007, ¿no? Es cuando hubo un cambio de gobierno aquí en Écija. David ha participado en la organización de marcha aquí en Écija, junto al área de medio ambiente, en el mandato 2003-2007. En primer lugar, yo creo que lo que cabe es felicitar a las personas del mundo del deporte, del club ciclista, del atletismo y tal, que están detrás de la marcha, ¿no? Da un toquecito, un tironcito de oreja también al gobierno municipal por la dejadez que ha tenido en este tema de tanta importancia, como es la concienciación de los jóvenes y de los niños y niñas, de los ciudadanos y ciudadanas y vecinos y vecinas, de que es posible una ciudad más sostenible, más limpia, y de que la bicicleta es un medio de transporte alternativo y eficiente, no contaminante, que no consume, que es una alternativa, ¿no?, para moverse, y que limpia el tráfico y no produce atascos, ¿no? Y que en Europa, en el norte de Europa, en los países más desarrollados del mundo, pues la bicicleta es un eje fundamental de las comunicaciones en esos países, ¿no, David? Y este sábado tenemos una marcha ciclista por el centro de Écija que empieza a las 11 de la mañana en la Plaza de España, en el Salón. Sí, bueno, introduje el otro día un artículo sobre este tema, ¿no? Porque, bueno, hacía tiempo, ¿no?, que por parte del Ayuntamiento no se retomaba este tipo de iniciativa. Yo creo que es importante. Y bueno, indicaba eso, que bueno, parece ser que al gobierno municipal del PSOE pues se olvidaba un poco este tipo de actividades, ¿no? Y yo creo que es importante ahora que se está poniendo mucho de moda el tema de los carriles de bici. De hecho, creo que hay uno, o se está construyendo uno actualmente. Se está construyendo, entonces, tengo entendido, bueno, vamos. Era una actividad que, bueno, que incluso anualmente se celebraban dos ediciones. Y sobre todo, bueno, es importante porque, bueno, la gente, relativamente no está escuchando, es una marcha ciclista y tal, pero es importante porque, bueno, el hecho de que se creen actividades de este tipo crea conciencia, ¿no?, y sensibilización de que, bueno, es un transporte que es saludable, ¿no?, y aparte ayuda, ¿no?, a que se fomente y, sobre todo, que, digamos, estamos trabajando para que, en este caso, las ciudades sean más saludables en cuanto a lo que son vehículos de transporte público, a vehículos que no contaminen, ¿no? Y este tipo de iniciativas no se pueden perder. Entonces, bueno, un poco el artículo que hacía el otro día, reflexión en ese aspecto, ¿no? Es que, bueno, hacía muchísimo tiempo, yo creo que desde 2007, no sé si a lo mejor ha habido alguna, que no se organizaba una actividad de este tipo y, bueno, por eso... En los carriles de bici es que son tan pequeñitos que no. Casi no cabe la bici. La bici es que han estrecho, hecho carreteras nuevas y carreteritas de bici. Pero bueno, ya al menos... Que ya, yo creo que no cabe ni la rueda de ya la bici. Ya por lo menos se ha conseguido, y eso es un éxito... Mucho menos, vas pedaleando y le vas dando... De las personas que creemos en eso, en un medio ambiente saludable, en que hay que crear este tipo de infraestructura, porque ya hay gente demandándolo. Yo creo que esa demanda viene de todo este tipo de actividades, de que personas que creen en este tipo de infraestructura, de que, bueno, que hay que cambiar el modelo, que sea un modelo sostenible, de espacios urbanos, de ciudades saludables, sin tráfico. Y que, David, que las citas anuales son una referencia y no se deben perder. Lo que acabamos de decir antes con el tema de la mujer, consigamos mucho poco regular el tema de la manifestación del 27 de noviembre, aunque yo apunté antes que lo importante es el tema social y todo esto del iceberg y tal que he dicho y tal, pero la cita hay que mantenerla. O sea, el celebrar cada año con concentración, manifestación y lectura de manifiesto, eso hay que hacerlo porque es una muestra simbólica de que no olvidamos, de que no olvidamos y de que estamos ahí. Por parte de la sociedad. Efectivamente, que luego tenemos el resto del año para seguir haciendo cosas de ese aspecto. Pues esto me parece igual. Yo no me parece bien que la marcha ciclista, como tú has dicho, se hubiera perdido no sé cuánto tiempo ha sido, porque las citas hay que mantenerlas y porque son un punto de referencia para la gente, aunque luego lo importante no sea eso, luego lo importante sea el resto del año. Los 365 días. Exactamente, y que tengamos un carril bici y que desarrollemos el transporte en bici y si es mejor todavía a pie, en la medida de lo posible, y que utilicemos los transportes públicos, todo eso es importante, eso no se desarrolla en un día, eso es durante el resto del año, pero bueno, es importante que esa cita se mantenga, y no solamente como una cuestión simbólica, sino como un reflejo de lo que se está haciendo o intentando hacer por parte de todos, lo público, los organismos, el ayuntamiento, en este caso el DECIJA, y los ciudadanos a través de sus organizaciones o a nivel individual, ¿no? Tú decías que han sido 2 años, me parece, los que no se ha celebrado la marcha, David. 2 o 3 años, por favor. 2 o 3 años. No. Yo creo que desde aquí no aplaudimos precisamente eso. Estamos aplaudiendo el que se celebre hoy. Claro. Con lo cual damos a entender que lo anterior no nos había gustado demasiado. Paco, dime. Ya por ir acabando, ¿no? Nos quedan 3 minutos y medio. Decir también que el próximo domingo se celebra la Marcha Morón. A las 11:30 sale. Y bueno, esto se celebra cada año, la Marcha Rota y la Marcha Morón, que son manifestaciones. Morón la organiza Izquierda Unida, que tiene como objetivo pues plantear la reivindicación ciudadana contra la base militar, que el ejército de los Estados Unidos mantiene en suelo andaluz, tanto en Rota como en Morón, y en territorio de España, como consecuencia de los pactos, aquellos infames pactos que firmó el régimen fascista de España con el gobierno democrático, entre comillas, de Eisenhower en 1953, ¿no? Los pactos de ayuda mutua. Estados Unidos ponía bases, instalaba bases militares aquí en suelo español, que le servían de plataforma para sus agresiones imperiales, que le siguen sirviendo para la guerra de Irak y de Afganistán y para intimidar por donde quieran, en un enclave geoestratégico, y el régimen fascista de España pues recibía ayuda económica y apoyo internacional por parte del gobierno que era la Dalí de la democracia. Curioso cuanto menos, ¿no? Pues decir que en 2011 el gobierno de España y el gobierno de Estados Unidos finalizarían el acuerdo. Y bueno, se prevé, ¿no?, con el gobierno de socialistas o de peperos, según se ve, que el acuerdo se renovará, puesto que no hay expectativas, ¿no?, de que ni el PSOE ni el PP peguen un puñetazo lo alto de la mesa, le planten cara al gobierno de Estados Unidos y le digan que en España no queremos bases militares del ejército de Estados Unidos. Así que el año que viene pues se tendrán que sentar para previsiblemente ratificar, continuar con el acuerdo. Pero que es un año fundamental para presionar. Y bueno, de aquí, desde Izquierda Unida de Cía, animamos a la participación el domingo en la manifestación y decirle a las personas que estén interesadas en acudir que pueden preguntar en la sede, puesto que se está trabajando para poner un autobús para el domingo, ¿verdad, David? O pueden llamar 95-590-3677. Sí, una cita a la que acudimos anualmente. Queremos base, pero que sea realmente... Base de paz para construir la diplomacia, para construir, digamos, o sea, situaciones humanitarias, pero no queremos base para que tienen la finalidad actualmente, ¿no? Bases militares para el ataque, el genocidio, la guerra, la ocupación... el imperialismo, digamos que es la finalidad que tienen ahora las bases militares que están aquí en España, tanto la de Rota como la de Morón, como la de Torrejón. Bueno, yo creo que todas las bases militares del gobierno americano en nuestro suelo, evidentemente. Entonces, bueno, de todas maneras son bases norteamericanas, pero eso sí. No tiene nada que ver con la OTAN, ¿o sí? Sí, claro. Sí, sí. También pertenece, claro, la OTAN, que está en todo. Ahora sí, en su día no tenían que ver, porque fue un acuerdo bilateral entre el gobierno de España y el de los Estados Unidos, ¿no? Pero luego por la edulcorado, ¿no? Pero en la práctica son bases del ejército de los Estados Unidos en Rota y en Morón. Y fundamentalmente la más importante es la de Rota, por el tamaño y la capacidad de la base. Y es desde Rota fundamentalmente donde están saliendo... pues los aviones que salen de aquí para la guerra de Irak a Afganistán o para intimidar a cualquier otro país, ¿no? Y que tuvo un uso fundamental en la guerra contra Yugoslavia, ¿eh? Yugoslavia, que era el país más próspero del este de Europa y que convirtió en ruina y atomizado en varios estados, ¿no? Actualmente, por obra y gracia de los demócratas occidentales, entre ellos Javier Solana, el socialista Javier Solana, criminal de guerra por liderar, ¿no?, la invasión a Yugoslavia como máximo responsable de la OTAN. Y bueno, con esto vamos a cerrar el programa. Voy a lanzar otra cita que acabo de ver por internet. Creo que hemos llevado a cabo una lluvia de ideas, ¿no?, de citas importantes, ¿no? Quizás nuestro radio oyente, pues, para estar tanto de todo del calendario que hemos dado, pues más de uno habrá tenido que coger un papel y un lápiz, porque ya hasta yo estoy perdido de tanto calendario. Decir también que el próximo jueves 25 a las 5 de la tarde, la Galatea, que es un rincón lector de aquí de nuestra ciudad, pues organiza la Plaza de España un cuentacuento de título La posición de la mala vida, y que él presentarán también el libro La huella morisca el próximo sábado 27 de noviembre a las 6 de la tarde. Uh-huh. Y por último, recordad también que el sábado 20 era el anterior, ¿vale? Totalmente. Se celebró, bueno, ya lo digo, en la sede de la tertulia flamenca, la plazuela de Fija. Hubo unas actuaciones musicales de Lele de Cama y Antonio Gámez, pero bueno, esto ya ha pasado, ¿vale? No, pero tú, Miguel Ángel, que aunque parezca que está todo así un poco inconexo y que es demasiado dar datos y tal, y lo que tú has hecho, una lluvia de citas y tal, yo creo que es importante, yo creo que que es importante que desde aquí le demos oferta, vida, oferta efectivamente, cultural. Le demos vida a todo lo que haya en Écija o fuera de Écija, sea además del carácter que sea, no solamente... Deberíamos de hacer aquí una sesión como el Girardillo, ¿no? Efectivamente. Para dar noticias y así de importante que analizaremos el lunes las elecciones catalanas, que bueno, ya hablaremos aquí el próximo lunes de los resultados y con la situación... Pero que eso es lo que iba a decir, que no sea solo, no tiene por qué ser puramente político, bueno, puede ser de cualquier tipo, como lo ha dicho el amigo Miguel, que desde un tema flamenco a un tema social o digamos de lectura, al carril bici, que todo es importante. Bueno, que a la gente que nos escucha, ya digo que lo dije antes, no sé si eran muchas, pocas o regulares, yo creo que todo le interesa, y el ver que a nosotros nos interesa también hace que a la gente, yo creo, un poco, por lo menos le presten atención, y yo me gusta que hablemos de todo eso, Miguel Ángel, no solamente de tema político, porque si no, a mí no solamente el tema exclusivamente político me interesa. Sí, yo creo que a vosotros igual, ¿no? A todos nos interesa todo. Desde el tema de campo, que aquí Manolo es el máximo adalí del tema campestre en su versión ecologista y demás, a otros temas que nos interesan a todos. A David, que ha sido concejal de juventud, a tú, que lo eres también, y a mí, pues me interesa un montón de temas. Bueno, Paco, hasta el Barça-Madrid el lunes, aunque yo no sea ni del Barça ni del Madrid. No solamente soy de campo, sino que también soy hombre de cultura. Efectivamente, porque precisamente... No he pretendido decir lo contrario. Perdona, no, es que voy, ya que estamos diciendo, ya que estamos invitando a la gente, estamos hablando de los actos que hay, pues este jueves también hay un acto que de Standard Art, que una velada allí en la sala de la biblioteca, en la sala del poeta este, Écijano, ay, que no me acuerdo. Tomás Bebía. ¿A qué hora, Manolo? ¿Te acuerdas? A las 7 de la tarde. El jueves a las 7. Va a coincidir. Manolo, está metido todo en Extenda. En todo, en el campo, en el pueblo. Muy bien, eso está muy bien, Manolo. Eso está muy bien. Ya lo sabemos que tú eres un hombre. Bueno, despedimos, entonces volvemos el próximo lunes con muy ese bien, análisis también de las elecciones catalanas, que puede ser muy interesante. Pues hasta el próximo lunes. Buenas noches a todas las personas que nos escuchan. A todas y todos. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes La Tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, La Tertulia. La luz de